problemas, propuyendo de la ley. El rock and roll del condenado, el rock escupe en tu cara. Un rock and roll desesperado, rock and roll, me cago en Dios. ¿Cómo va eso, Dios? ¿Cómo una vez está que tú me bajo, hijo de perra? ¡Presa!